Como comentaban hoy temprano en PTM, nuestro programa de la primera mañana, hubo el fin de semana un episodio de violencia policial en la zona de Villa Germinal. Vamos a hablar con Susana Coronel, que es vecina de la zona. Susana, buen día, ¿cómo te va? Buenos días. Bueno, a ver, estoy tratando de escucharte lo mejor posible. No sé si tenés puesto un auricular o el altavoz, te pido que lo saques, así te escuchamos mejor. No, nada, nada. Bueno. Bueno, Susana, contanos puntualmente qué fue lo que tuvieron que vivir, qué pasó. Mira, te paso a comentar. Hubo una discusión entre hermanos, no sé quién llamó a la policía. Viste, supuestamente ellos recibieron un llamado de que había un apuñalado acá. Bueno, yo trato de relatarle de adentro de que no hay ningún apuñalado, que no quiero que mi hijo salga a faltarle el respeto, que me esperaran, no esperaron nada, me reventaron la puerta, entran, nos amenazaron con armas, trato de explicarle, me dieron un sopapo, nos apuntaron a todos con armas, no, una falta de respeto totalmente. ¿Policías, masculinos en todos los casos? Sí, sí, todo masculino. Creo que hubo una policía, pero yo creo que después, no sé. Pero eran masculinos, los que entraron en mi casa eran masculinos. El que me pegó era un masculino. Que me dijo, no tengo nada que hablar con vos. Yo trataba de explicarle que es un problema entre hermanos, que yo lo puedo resolver como mamá, lo puedo resolver. Pero no me dieron tiempo a nada. Me rompieron la puerta. No sé en qué momento afuera de la casa se le escapa un disparo, me matan un perrito de la familia. Es una cosa que no puedo soportar que pase estas cosas así. Más vale. Esto ocurrió, Susana, para ubicarnos. ¿Qué día fue y en qué hora? El domingo a las 5:48 más o menos. Bien, de la tarde. El Día del Padre. ¿Tu vivienda está en sobre la calle Alemania? Sí, señor. Bien. ¿Alemania y qué, para que nos ubiquemos? Entre Alemania y Catriel y García. Bien. ¿Y era personal de la seccional segunda, supongo, por la zona o intervino otro sí, organismo? Sí, seccional segunda. ¿Y cómo terminó el episodio? Es decir, así como lo contás, se inició. Te tiraron la puerta abajo, con un balazo de goma mataron un perro, te pegaron un sopapo. ¿Cómo siguió eso? Sí. Y demoraron a mi hijo, lo llevaron por 3 horas más o menos. Acá le pegaron con la culata del... ¿Cómo se llama esta? La itaca. Una itaca. Sí, sí, sí. Yo creo que pegaron un itacazo, tiraron. No sé si se le escapó, no sé cómo fue el tema. Que ellos me dicen que es bala de goma. Pero mi perrita terminó con la cabeza abierta, con el cerebro todo desparramado. Vos imaginate si eso sucede con mi nieto. Es lo que yo le explicaba a ellos. Que hoy yo tendría que estar velando a mi nieto sufriendo y ellos le dan 10 años y después me lo dejan libre. Porque es lo que está pasando en el mundo. No puede seguir esto. Y encima, hoy fui yo a radicar la denuncia. Encima tenía policías por todos lados, ni siquiera como que estuvieran buscando al Chapo Guzmán acá en mi casa, por favor. Susana, y después de eso... A ver, no sé si quiere hablar otra persona ahí. No, decía, después de eso, ¿se produce la demora de una persona que decís? ¿Y cómo continúa la historia? Sí, sí. En 3 horas lo largan porque si era una discusión entre hermanos dentro de la casa, no fuera de la casa, sino dentro de la casa, claro. Un problema que yo como mamá lo pude resolver, ellos no me dieron tiempo a explicarle nada, nada, nada de nada. Está bien, yo le digo, entiendo que vos recibiste un llamado, le digo, de que te dijeron que hay un apuñalado. Está bien, me reventaste la casa. Entraste, ingresaste, viste que no hay ninguno apuñalado, viste que nadie se está apuntando con armas, nada, no te estamos faltando el respeto a vos. ¿Por qué accionaron tan así? Claro. Es lo que yo no entiendo, no me dieron explicaciones, bien. No, señora, pero usted tiene que entender que a nosotros nos llamaron, que pidieron asistencia de la ambulancia, todo. Yo te entiendo todo eso, le digo, pero no entiendo por qué. Si yo te estoy tratando de explicar que soy la madre, que soy la dueña de la casa, que yo no radiqué ninguna denuncia en ningún momento, déjame explicarte, podemos resolverlo ahí. Pero no, no me dieron tiempo a nada, me reventaron la puerta. Me le pegaron un tiro al animalito. ¿Vos te creés que vinieron a disculparse? Disculpanos, se nos escapó. ¿Y Susana? No, nada. ¿Fuiste a radicar la denuncia? Sí, señor. Uh-huh. ¿Y pero dónde la hiciste? Sí, porque... ¿En una comisaría o en la en fiscalía? La FIA. No, en la FIA. ¿En la Fiscalía de Investigaciones Administrativas directamente? Sí, señor. Sí, ¿Qué, señor. Que tiene esa mirada administrativa, ¿no? No penal. Es decir, pueden investigar si los policías se excedieron en sus funciones, pero... Exactamente. Yo no les quiero que los echen, sino que les llamen la atención, porque yo sé que en algún momento de mi vida los voy a necesitar, porque son necesarios ellos. Uh-huh. Pero no que se tomen el abuso, porque tengan un traje y se crean más que los demás, porque somos todos seres humanos en la vida. Ellos también como papás van a necesitar ayuda un día. Y no creo que le gustaría que le suceda lo mismo que me sucedió a mí en mi casa. Bien. Bueno, Susana, cualquier novedad, por supuesto que estaremos atentos a lo que ocurra. Y si querés agregar algo más en este momento, por supuesto que no, te escuchamos. No, por favor. No. Es todo lo que yo quiero decir. Que el mal accionar que tuvieron y es una falta de respeto. Ni siquiera yo no creo... Que acá en mi casa ellos vieron, no tenemos antecedentes, no tenemos nada. Le digo, no era el accionar así. Uh-huh. Ellos están para ayudarnos. Y Susana, el tema de los destrozos en tu hogar, por ejemplo, ¿te lo va a solucionar alguien o lo tenés que solucionar vos? Y no, lo tuve que solucionar yo, me rompieron la puerta. No se hacen cargo ellos, ¿no? Uh-huh. Vos imaginate que le dio por... Con todo respeto, por las bolas que me mataron un animalito, uh-huh. Que para ellos no es nada, para mí es como un ser amado, es un animalito que yo lo tengo adentro, que lo cuido, que no me lo lleven, que nada, y me lo matan, me lo dejan tirado ahí como si fuera nada, ni siquiera venirte a disculpar, por favor. Y te hago una última pregunta, ¿vos viste que esto fue un accionar generalizado de todos los policías que fueron o por ahí había uno o dos que estaban medio sacados? ¿Cómo lo analizás? Había uno que estaba sacado totalmente, que no me quiso ni escuchar, por favor, uh-huh. No me quiso ni escuchar, el que me dio el sopapo, estaba totalmente sacado de sí. No sabemos la identidad, ¿verdad? ¿O sí? No sé la identidad de él. ¿Sabés si tenía... ¿Estaban identificados? No se identificaron. En más, le dije, ¿cómo me vas a entrar así? ¿Me traes una orden de allanamiento, por último, por favor? Bueno, Susana, agradecemos nuevamente el contacto. No, muchas gracias. Un abrazo. A ustedes. Un abrazo, hasta luego. Susana es vecina de Villa Germinal. Este episodio, bueno, ocurrió en pleno Día del Padre. Un garrón y con qué entereza que lo cuenta y lo analiza. Uh-huh. Susana Coronel, vecina de Villa Germinal.